it into black. No colors anymore, I want them to turn black. Y ahora sí, estamos en vivo y en directo desde Ekeko Studios. ¿Qué pasó? Yo creo que me siento incompleto. ¿Le falta algo? No ha llegado el mae. ¿Y la presentación? No ha llegado el mae que abre el programa. Para los que no han estado siguiendo los otros shows, tenemos un intro donde alguien que no está aquí hace una entrada. No está presente. Que dice, comenzamos en su propio idioma. Pero ya, pues ya que, ya aquí estamos, ya somos los que somos. Y ahorita viene ese mae. ¿Qué se lo olvidó? Porque anda... Me puse triste, melancólico. Ah, pero uno puede... Uh-huh. Madre, me siento como que... O sea, sin un huevo, madre, una sí, bala así, algo madre. Así. ¿Sí? El más huevo que izquierdo. Sí, porque el derecho no es mi huevo derecho. Puede ser que, madre, me falta el huevo izquierdo. Que dicen que no sirve para nada. Y se parece al madre. Pero bueno, comenzamos otro show, otro episodio. Hola, mentira, aquí estamos. Santos Indiscretos por DTownRadio.fm. .fm. Comenzamos, ¿episodio cuál? Episodio 4. Episodio 4. Imagínense que tan rápido 4, ¿eh? 4, 4. ¿Sí? No era 5, maje. No, es 4. 4, vamos. Piloto no se cuenta. Sí, exactamente, gracias. Muchas gracias por seguirnos. Y los que no nos estaban siguiendo, gracias por empezar a seguirnos. Y a los que no nos siguen, pásenle la voz. Gracias y díganle, por no seguirnos. Y díganle, hey, síganlos. No, pero en serio. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Costa Rica que nos escucha. Que se va sintonizando por recién. Por tuning. Un saludo especial, en especial a unos compatriotas de Sal Si Puedes, Argentina. Sal Si Puedes, Argentina. Pero bueno, ya que este man no está, ¿damos la presentación o no? Pues ya estamos presentándonos. Yo me llamo Perú, José Perú. ¿Él? Y aquí. Yo me llamo Eric el Poeta. Supuestamente el caballo poeta. Él es el poeta, pero... Poeta. Y yo soy DJ Tico. DJ Tico. Tico, Tico. Bienvenidos a Santos Indiscretos. Tico, Tico. Martes más desde Ekeko Studios. Ekeko con Studios. Lo mejor del rock en español y un poco de reggae. En alemán, y ska, en chino. Y ska. Vodka, y ronca, y lo que termine en... No, madre, nos preguntaron que si podemos tocar rock chino, madre. Rock chino también. No tengo ningún problema. Rompope también podemos tocar. Que nos pongan un poco de rock chino ahí. Uh-huh. ¿Cómo sonará esa vara, madre? Hablando de rock chino, ya estará el arroz chino. Tengo hambre. Madre, pero ¿cómo sonará el arroz chino? Mi puta idiota, ya me confundió, madre. ¿Cómo sonará el arroz chino? ¿Sí? No, el rock, madre, los chinos. Esos madres, ¿qué música escucharán, madre? Ellos escuchan como ¿qué? Punk. Sí. Puro electrónico, ¿qué? Claro. Pero, madre, esos madres, sí, madre, no tendrán... el maestro de Gunman Style. Uh-huh. Había un cantante mexicano, creo. Hay una canción que se llama Shimauta. Shimauta, yo caro dinori. O sea, en español sería Chimao puta. Chimao puta, sí. Lo chimó la bueno, puta. No sé, nunca me puse a hacer la trans... La traducción, ajá. Pedazo de animal. Traducción. Si tuviéramos un sonidista, me pondría. Bueno, para la gente de Costa Rica que nos está escuchando, vamos a tocar un poquito de temas de unos grupos de Costa Rica que gracias a un amigo oyente. ¿También? ¿Sí? Kenneth. No queremos decir nombres, pero debe estar llorando ahorita porque perdió Saprissa. Le va al mejor equipo de Costa Rica, el equipo del siglo de la CONCACAF de Costa Rica. Fuimos tercero, segundo lugar del Mundial de Clubes. Se llama la S. Me cago de la risa. Ja. Pero bueno, ese man nos ha dado influencia, nos ha dado tips de la barra y vamos a tocar unos temitas de grupos de Costa Rica, grupos de Perú, de México, de Chile, de Europa, de Asia, de Canadá, de Cuba. Sí, sí, si tienen algún algún grupo que quieran escuchar, solamente nos pueden pasar por la voz por ahí por Facebook o también por... Sí, que nos pasen, mae, aquí por la página. La página web. Los buscamos, hacemos el review a ver si suenan bien. Sí. O si no, le ponemos un saludo, mae, a Fabián Pérez, de Fabián Loco, mae, nos está escuchando desde Pérez Celedón. Fabián Loco, mae. Fabián Loco. Pura vida, bicho. No sé por qué le dicen loco, pero, mae, decían que... No, mae es muy tuanis, mae era un mae tranquilo, mae. El mae era, ¿cómo se llama esa vara...? Que cuando usted está en el colegio, hay un man que cuando usted tiene problemas, una hora así, llevando clases, usted vaya y habla con el mae, sí, para ver si le puede ayudar. ¿Cómo se llama eso? Un counselor, un consejero. Un consejero, el mae consejero. No, en Costa Rica eso se llama... Consolador. Consolador, mae. Ah, oiga, Fabián, Astepa, el consolador del colegio, mae. Ahí, un saludo. Ah, ok. Oiga, mae, oiga, chila, mae. Cuando llegue para Costa Rica, está esperando así, hueputa, para que lo recete, mae. No, mae, ese mae se tiró a la política. Se mae, se tiró para hacer no sé qué ahí en Pérez. Sí, mae. Muy tuanes, mae, licenciado, seguro ahorita y todo, mae. Saludos, saludos, ¿no? Saludos a toda la gente, Fabi, de Pérez. Saludos a la gente de San Carlos. Si tiene piecillos ahí, que quiera escuchar, mae, mándenos un mensaje, playo. Y los que nos están escuchando de aquí también, de Estados Unidos, los diferentes estados, Texas, Dallas, Washington, New York. Banana Leaf, mae, ¿se acuerdan? Florida. Banana Lake. Oh, Banana Lake, allá que nos está escuchando, mae. Sí. Saludo un saludo bien platanazo a los de Banana Lake. Sí. Con desde mucho el fondo potasio, de mi plátano. Con mucho para potasio. Todos los que nos escuchan allá. Sí. Mae, bueno, hablando de plátano, ya me dio hambre, mae. Yo sé, ¿no? Hay es que esperar el break para ir a. Dice que cada quien come lo que necesita, mae. ¿Será que sí es cierto? Sí. Y y pues nada, Santos Indiscretos por dtownradio.fm, les invito a que se vayan conectando, por favor se metan a la página también, le den un like, si es que les gusta, y si no, también denle un like y nada más. Y si no, les gusta, no les den like. No, si no les gusta, también le dan like y ya, nomás deja un like ahí, ¿no? ¿Qué le cuesta a la gente? Y para todo eso un poco más, hoy tenemos un temita... Controversial. Sí. Ah, sí. ¿Cómo es que era la pregunta? La pregunta es, ¿tú juzgarías a una persona por su apariencia o juzgarías un libro por su portada? Su cubierta, su... Es un tema... Su vestimenta, su tema un color, poco, su presencia. Sí. Sabiduría. Su... Es un tema en donde animalía, entra muchas cosas, el racismo, su karma, entra el miedo. Entra mucho. Entra todo. Entra su presencia. Todo lo que me su sobra. Su amor. Está inspirado el poeta. Salió el poeta. Sí. El poeta, sí. ¿Será que ese mae no puede entrar? ¿Se le puso seguro la puerta? No, yo creo que es que la lavadora que está dando vueltas, que suena como que estuvieran tocando la puerta, mae. No, con la... Pero sí, tenemos el temita ese para hoy sobre que si usted... Mae, antes de seguir, esto va para Kenneth. Oiga, mae, esto para usted. Eso es lo que pienso de su equipo, Saprisa, pedazo de banano. Mae, me pone en Facebook, mae, salud para la S, viva Saprisa. Mae, no le da vergüenza, mae. Claro, salud para la S, viva Saprisa, viva Saprisa. No lo estoy diciendo, sí, pedazo de caballo. No lo quería decir. Ese va tema, es que como es en contra del equipo de él, no, que no sirve para nada. Tengo que prepararme, mae, porque aquí todo tenía que ponerle la risita. Ve que sí, trabajito. No, sí. No. Tiene que prepararse mentalmente. Es que, como estamos hablando del tema, del tema del día de hoy. Se me fue, pero ya regresamos. Ok, lo voy a ir. Y entonces, mae, Saprisa. Me da risa. Tanta mierda que hablaron, pero bueno, mae, ya no hablemos de mierdas de Saprisa. No, sí. Mae, ¿no? No hablemos de... Saludo a Priscila, la más rica de San Carlos, dice, mae. ¿Será que será la única que hay o qué? Las más ricas están en Pérez Celedón, mae. Le dicen la potranca de San Carlos. No, la pony de... ¿Se acuerda, mae, que Ivy Queen está, la reggaetonera, le dicen la caballota? Uh-huh. A Priscila le dicen la pony. La pony. La pony de San Carlos. La pony. Bueno, bienvenidos. Esto bienvenida, es Santos Indiscretos. Bienvenidos. Vamos a ir con el primer segmento. Y Y regresamos con los Santos Indiscretos, Perú. ¡Opa! Llegó el que faltaba. El caballo, poeta, DJ Tico y la Cari. Llegó Mario la Cari. Para todos los que nos escuchan desde Japón a China hasta la Conchinchina, desde México hasta la chingada. Oiga. Llegó Mario. Para todos los que me extrañaron, llegué tarde. Mae, sí, mae, yo ya decía que este mae era como que me hacía falta mi huevo izquierdo, mae. No, lo que pasa es que venía y un hombrecito azul me paró, mae, y me dice, usted viene muy rápido. Le digo, no, es que tengo que llegar a los Santos Indiscretos. Y me dijo, no, ni mierda, dígale a los Santos Indiscretos que le paguen el ticket. Entonces ya les traigo la factura para que me la pague. El tiquete. Para que me la pague el veterano, veterano 1. Ahí le mandamos el bill a veterano 1. Sí, no, hombre, estamos aquí ya no, desde dtownradio.fm. ¿Qué Studios? Para todo el mundo. Santosindiscretos.com. Los invito a que se vayan uniendo al chat. De Dallas para el mundo. De para Dallas. Que se metan al chat también, que está gente hablando Dallas mierda ahí. Por Detroit. Sí, métanse ahí al chisme, porque está candente. Y también complaciendo música también, DJ Tico. Toda la noche vamos a estar recibiendo sus sugerencias y lo que quieran escuchar. Sí, mae. Aparte también bastante rock. Saludos para Carlillos, que me estaba extrañando el cara de pinga. Me estaba extrañando. No. Y para Gordillo, que ahí está en el chat. Gordillo, los hermanos, mae, para eso mae parecen hermanos, mae. ¿Tú no viste cómo se parecen, mae? Mae, las bandas que tocamos hace rato son de Costa Rica, mae. Dos maes de Pérez, uno de La Fortuna. Nos están enviando talentos de Costa Rica, se los agradecemos. Todavía no hemos tocado las de Costa Rica. Es que yo llegué tarde. Una banda era de El Salvador. Ah, una banda de Salvador. La de Scala. Entonces todavía no tocan las de Costa Rica. ¿Sí? Todavía no. Ahorita. Ah, ahorita, sí. Bueno, van a ir. Es que, lo de Costa Rica es para el clímax. El clímax del show, mae. El clímax del show. Ajá, eso es como el que clit. Te diga, mae, ya. El clits. Como que esté así. ¡Cállese! Si usted escucha esa vara y sus oídos se vengan, mae. Mae, tenemos la pregunta del día, que Perú aquí dice que... Sí, ya la dijimos. Ya la dijimos. No, mierda. Hemos anunciado. La tiramos al aire. ¿Y qué dijeron? Entonces, ¿cuál fue siempre? Pues sí, ¿Por qué el cielo es azul? Sí. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¿Por qué? ¿Por qué hay accidentes en el mundo? No, ¿por qué? No, esa no era. ¿Cuál es? El tema de hoy es si es que juzgarías a una persona por su apariencia o... Sí, juzgas un libro por su cubierta. Ah, sí, los terroristas, todos los terroristas, la mierda. Los hindús. Bombas. Los hindús no son terroristas. Como hay una muchacha que cada vez que un hindú le dice, ahí viene un ponebomba. Muchos saludos a todos los hindús. Mae, que Carlillos quiere algo del parque, mae. ¿Qué putas es eso? El parque. Mae, Carlillos, ¿no? Ya, en el parque venden, hay un poco de varas, mae. En el parque venden churros, boli, no sé qué quiere ese mae del parque. Ahí tenemos. Bueno, si lo ponen en el chat o en el Facebook, ahí sí le ponemos su request. Sí, pero si se lo mandan al celular privado. Sí, privado, no, así no vale. Para eso tenemos el chat, tenemos la página de Facebook, para que la gente se meta, vea la vara, le den like. Sí. Se unan al show, estén en el ambiente. Claro. Ya si quieren un privado con este mapa, pues ya eso ya es... Yo se los hago privado. Bien de ellos. Si me quieren dar $2 para que no se vea tan mal, yo se los cobro. ¿Y qué tal pasaron el Día de la Madre con sus mamacitas ustedes? ¡Qué madre! ¡Tu madre! ¡Qué madre! Yo de poca madre, me la pasé de poca madre. ¿De poca madre? ¿Por qué sí. no está aquí? Bueno, pero porque fue día de no las es querido madres. Este cabrón. Sí. Nadie lo quiere. El domingo fue Día de las Madres. Lo odia todo el mundo. Tengo madre, güey. El día de las Madres, ¿cuándo es como en Perú? Digo, sí. ¿Ah? ¿Ah? De idiota. En madre. Perú, ¿cuándo sí, es el Día de la Madre? Diferentes, por ejemplo, en Perú se celebra el segundo domingo de mayo. ¿Y cuándo no fue este domingo? Exactamente. O sea, cayó igual que el del Día de la Madre de USA. De USA. ¿No lo viste que estaba llorando el domingo por la noche? Sí. Y llegó, ma. ¿Y usted en México, ma? ¿De dónde? El 10 de mayo, ma. El 10. El 10 de mayo, pero lo celebramos pichudo, ma, desde las 12 de la noche empiezan serenatas, mae. Toda la puta noche hasta las 8 de la mañana. Mae, no se cansan de serenatas, eso, mae. Oiga, mae, qué mae, mentiroso, mae. 500 años de serenata. Ahí. Este mae se lo soñó esa vara y ya ahora cree no, que no, es realidad. No, hágale ahí, mae. Eso es siempre. ¿Qué? Eso es siempre, mae. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así. Joder, puta, todo el tiempo es así. Bueno, no siga con esas historias porque me va a hacer llorar, mae. No, mae, pero sí. Para toda la gente que está... que acaba de iniciar, que acaba de prender el post, ¿cómo le dicen esto? El radio, no es radio, ¿cómo es el es podcast? Radio, sí, no, es una... radio por internet. Radio por internet. ¿Qué es el futuro? Esto es el futuro. Nosotros somos parte del futuro, somos parte de la nueva sí, ola. Si quieres ser parte. Queremos matar la música mala y poner música buena. Para toda la gente que quiera música, díganos qué quieren. A lo mejor lo vamos a poner. No, pero es que tiene que haber música mala para que usted compare la buena con la mala, mae. Cállese. Exactamente. O sea, ¿cómo? Exactamente. O sea, si no hay música ¡cállese! Mala. ¡Cállese! O sea, para todo el mundo. O sea, si no hubiera Justin Bieber, que lo estoy viendo aquí, un póster ahí, mae. De Perú. Si no hubiera Justin Bieber, mae, no sabríamos lo que es la mierda de la mierda, mae. Sí, pero. No, pero lo peor de eso, que a los carajillos les gusta esa mierda, mae. Pero es que yo estoy los carajillos. Es no, Walt Disney, man. Y no solo a los carajillos, ¿eh? You okay. Love me. No sea idiota, ese mamá, es Barney animal. Pero igual Justin Bieber, las mamadas esas, man. La misma mamá de Justin Bieber. Y a ver, cántese una de Justin Bieber. Baby, Mae. Claro. Oiga, Mae. Ese Mae tiene el póster de Justin Bieber. Se sabe las canciones. No, ahorita va a salir sus conciertos. Ahorita va a salir un tatuaje con sí, de ya compré. Mae. Una pinga, Mae. Este Mae va a dice salir gordillo en el chat que Perú no, que se puede hablar más duro, dice Mae. Sí, oiga, Mae, gordillo. Que, no soy, que hable como hombre, pero es duro, no duro, puede. Duro. Y Carlillos también dice que van, compren una camioneta y la llenen de mierda y se van a. La mierda, ay, todos. Ese fue para Perú, Perú. Ponga el cachete, ponga el cachete. A ver. Ay. Ahí está, para que se espabile, güey, puta. A ver, mae, es que le dice usted Perú, mae, mae, hable como hombre. Y dice este mae, no puedo. Anón. ¿Quién es Anón? No puedo. Sí, ahí en el chat. Mario es Anón. ¿Quién es hijo de puta Anón? El que tiene el. Mae, pero escúcheme, mae, lo que le estoy diciendo Perú, mae, que le dice, mae, hable como hombre. Y dice este mae, ay, no puedo. No me sale. No le puede decir usted, mae, hable como hombre. No puede, sí. No, y luego con las historias que se avienta sí. De los transvestis. Para la gente que no ha escuchado casi los... todos los días que estamos aquí, bueno, no todos los días, todos los martes de 8 a 10 de la noche, en punto, desde Keko Studios, Santos Indiscretos, uh-huh. Por Veterano 1. Vino practicando en el camino todo. Se lo memorizó mal. Santosindiscretos.com. Vengan y vean las tonteras que dice Perú, todas las idioteces que dice de los transvestis. Hey, que no tenemos nada en contra de los transvestis. Shows son hay transvestis que están muy lindos, que si no sí. Si no tuvieran la pinga por el frente, bueno, ya si la tuvieran, de repente borracho uno se le va. Sí, por no, detrás, he visto varios mae, que sí. Por detrás. Dice que hueco es hueco, aunque sea de... ¿De caballero o de agujero? No, era al revés, es que no me salió bien. Oh, hoyo es hoyo, que sea de repollo. ¿De pollo? Sí, era de repollo. A ver. Qué cosa, mae. Pero igual, ¿qué era lo que estábamos hablando? ¿Qué no sé, empezaron a hablar de transvestis, de... El pollo. El pollo, que hable de... ¿Cuál pollo? Pero el pollo, hablaba del pollo. El pollo, de la música. Usted está hablando que quiere matar la música. Ah, sí, mae. Hay que no sé qué pichas, no, no, mae. No, no, no es matar la música, mae. Estamos en Estados Unidos. La industria de la música en español debe subir. El reggaetón es bonito para la gente que le gusta el reggaetón. Pero tenemos que montar la propuesta un poco más adelante del rock en español, del pop en español, sí. Del ska, del reggae en español, mae. Hay que aventar claro. Un poco más. Hay mucha diversidad. Mario para presidente. Y para todo aquel que quiera su demo tocado aquí, que lo mande. Ya sea de China, ya sea de Nueva York, como los que nos pasó sí. La vez pasada. No, eso le estaba diciendo ya a Perú, mae, que si quieren, hay grupos que tocan rock en chino, una hora así, aquí lo ponemos, mae. Sí, aquí lo ponemos, aunque no se entienda ni mierda, lo ponemos. Mae, sí, mae, mamadas así, mae. ¿Y eso qué es? Se supone que es chino. Arigato. Se supone que es chino, eso es japonés, mae. Oh, sí, sabe la diferencia, culto, mae. Claro. Sabe la diferencia, sí. Mae. De ahí, no es mi culpa, baboso. Y mae, o sea, tiene un poema, usted hoy, ¿verdad? Hoy. Tranquilo. No, es que estoy un poco agitado, mae. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Bruce Lee y un arroz cantonés? Entre Bruce Lee y un arroz cantonés. Déjeme ver, no, espere. Un arroz cantonés, pero el arroz cantonés y Bruce Lee, ¿no? O sea. De uno japonés y el otro es chino. Y... sea idiota. Esa es la diferencia. Joder, esa es póngame la diferencia. Grillos, por favor. Tengo que decirle yo. No, ese no es. Ese era. No, sí, también tenemos el poema por parte de Eric. Voy a hablar más fuerte. Estoy hablando más fuerte. También. Pero los grillos empiezan a sonar apenas hablando el tema. Vamos a hablar de. Sí, la, bueno, la no gente trate que de hablar como hombre, nada más hable fuerte. No, como, yo sé que no le va a salir, mae, lo de hombre. No, hable fuerte, mae. se le hace ahí la... Óigame, no. Pregúnteme. Madre, deberíamos de tener una sección, madre, que la gente nos pregunte cosas y nosotros respondemos para... Sí, qué bonito sería, ¿no? Que usted diga, pregúnteme, cabrón, pregúnteme. ¿Entiendes? Sí. You got it. You got it. I don't get it. Saludos para Fabi 35PC. ¿Qué es eso, Pérez? ¿PC o PZ? Sí, el madre de PZ. PZ, idiota, Pérez Celedón. Fabi Loco. Sí, Fabi Loco. Ya lo saludamos hace más. Fabi Loco. Fabi Loco. Fabi Loco. ¿No es mujer? Saludos, a Priscila. Saludos. ¿No es mujer? A Ligia. Que si no es mujer. Saludos a Mimi. Más, se llama Fabi, es su Fernando. Nombre. Pero esto es una porquería. Fabián, ¿cómo se le ocurre hacer esa cosa? Fabi. Qué anón. Saludos a Fernando. A Piru. Del Piru. A Roberto. Roberto. A Joaquín. Justin Bieber. Ya los que siempre. Usted, usted que es seguidor de Justin Bieber, ¿por qué no manda un saludo, mae? Tal vez lo está escuchando ahorita, mae. A ver, hágale un... Es que me pongo nervioso. ¿Ah? No, eso de Justin Bieber sí es una barbaridad. ¿Sabes? Lo que hacen los pervertidos ahora, agarran a Justin Bieber y se lo ponen a los niños para llevárselos a la casa. Tipo Michael Jackson, que era lo que hacía, pero ahora Justin Bieber. Y la Justin, desgracia total, mae. Y cuando se llegan a la casa, ¿qué les hacen? Salen los más de los videos, ¿se acuerdan? Los que salían. ¿Cuáles? Los de Catch a Predator. Madre, usted nunca había esos hijos de puta. Había un madre que se parecía a Justin Bieber, madre. Dateline, o no sé cómo se llamaba. Sí. Una mierda, sí. Sí, que agarraban a varias gente así haciendo cosas. No, pero esos madres que agarraron esa mierda son estúpidos. Es como se el madre. Con carajillas de 15 años que se las van a ir a coger, madre. Y se van ahí de estúpidos. Sí, madre. Cuando pase eso, no lo hagan, madre. No. Pregunten más cosas. Quedes en ver en un lugar público. No, aquí en Texas, madre. Si usted va a citarse con una persona, lo mandan a la mierda. Yo se lo digo porque me informé por esos shows. No fue por experiencia propia. No. No, ma, ¿qué le pasa a usted? ¿Enfermo mental? O sea, yo digo, ma, como usted es tan de mente abierta. No, usualmente, antes pagaba, ma. Saludos para todas las exoservidoras. Las estimamos mucho aquí, ¿exacto? Sí. Especialmente Perú, David y Eric. Las trabajadoras. Les estamos mandando un saludo para que nos hagan descuento. Sí. Si las promovemos, ma, que agarren más, sí, sí, más sí. Clientes y que nos hagan un descuentico, ¿no? Ma, y Tego Calderón va a venir también, ma. Va a venir Tego Calderón, el feo. Ayer de llamé la a ver si me dan lindas. Unos boletos, ma. Nah. El feo de la nena linda, ma. Y Tico y. ¿Cómo se llama? Veterano. Y veterano, ma. Veterano uno, ¿eh? Y no me dieron nada, ma. ¿No? No. Yo pensaba que me iban algo. Y si nos quieren llamar al 469-22-3545, llámenos. Tienes que seguir intentando cada lunes. Ellos están ahí. El número es 1-800-YA-MAME. De repente el próximo. Es que le pusieron una prueba y no la pudo hacer. 1-800-YA-MAME. Ese es nuestro número. El próximo lunes puedes llamar y quizá te sal. Te o como hacemos en Costa Rica, mae. Mi número es 214-708-0808 si no contesta está chocho. O 5555 corriente. Por eso Costa Rica está como está, mae. Sí, por eso es que lo echaron hasta de los grillos. Por eso es que lo echaron de Costa Rica. Hasta los grillos no les gusta, mae. Mae, por eso Costa Rica está como está, mae. A mí me han dicho, mae, yo quiero ir a Pérez, mae. Ya fue a Pérez. Sí, quiero ir otra vez, es que me encantó, mae, porque el primer día solo hembritas por la calle, mae. Ni un mae. El segundo día solo playos, mae. Entonces ahí uno va y coge lo que quiera, mae. Y después sí. El tercer día es un puro travestis, mae. Si el primer día no agarraste la hembrita, te tienes que conformar. A ver si Fabián, mae, Fabián, cuando ande por el parque, si ve un travesti, manden una foto, mae, para nos las ponen en la página para enseñársela a Mario, mae, porque este mae quedó con ganas, mae, de probar un travesti allá, mae. Mae, pero. Y cuidado con las tías y las abuelas. No, hay que aclarar algo aquí, mae. No odiamos el reggaetón, mae. Simplemente no nos gusta. No lo odiamos. ¿Quién dice que bueno, lo odiamos? Bueno, a usted no le gusta. A mí no gusta. A usted es el único que no le gusta. A mí, cuando iniciamos este... usted es el único, mae. Mae, cuando iniciamos este proyecto, el que empezó todo fue DJ Tico con la propuesta. Dijo, mae, ¿sabe qué? Yo estoy hasta la picha de veterano tocando reggaetón. ¿Sabe qué? Vamos a hacer otro show nosotros donde toquemos música que nos gusta, mae. Nos hacemos nuestra propia emisora y mandamos y a la mierda tocamos, a veterano. Dice. Digo, no, mae. Dice, no, es que estoy cansado del reggaetón, mae. A mí no me gusta el reggaetón. Y cuando estoy con ellos, tengo que hablar como puertorriqueño. Igualito. Puertolico. Pero. Igualito. Y, a ver, ¿qué tiene que decir de eso, Anual? A ver, bueno, un saludo a la gente de Hot Coffee, Mississippi. Café caliente. Mississippi. Hot Coffee. Hot Coffee. Hot Coffee. Para que vea que no le miento, mae. Este mae cree que nos mandan los saludos fantasmas ahí, mae. No, no. A ver, ¿qué nos dicen la gente del chat, mae? ¿Qué? Dice Fabián que detrás de la iglesia ahí sobra un pichazo. Oiga, Mario, la próxima vez que vuelva a Costa Rica, detrás de la iglesia, mae. No, y aquí oficialmente tengo que decirle gracias a ustedes por dejarme quedar en su casa. Y gracias a Carlillos por dejarme quedar en su casa también. ¿Y por qué detrás de la iglesia? No, pero Carlillos vale picha, mae. Ese mae termina y se va. Tiene una hermana muy rica. Seguro ahí está más hot spot. Sí, dice Mario. El único problema. ¿Quiere hacer carepicha, mae? El único problema de la hermana de Carlillos, mae, es que si le da un beso a usted a Carlillos, mae, se imagina a la hermana, mae. O al revés, si le da un beso a la hermana, se imagina a Carlillos. ¿Qué? El idiota. Dice, mae. No, es que no, yo lo que digo. Sí, si le da un beso a Carlillo, se imagina la hermana. La hermana. ¿Qué? Ey, hueputa, más replaño, mae. Oiga, Carlillos, mae, aquí se le están saliendo los sentimientos a Mario, mae. Así que. Con razón, cada vez que sale, mae. Hay que regresar. Con razón, cada vez que usted sale con ese mae Carlillos, lo quiere poner borracho, mae. Siempre que sale Carlillos hasta la pinche, mae. Pero el que termina con dolor de culo al otro día es usted, mae. ¿Cómo la vara? Ma, es muy difícil, muy complicado para su naturaleza tan pequeña, sí. Y su cerebro tan diminuto. Diminuto, exacto. Gracias. Uh-huh. Ingeniero, gracias. Ma, alguien que le quite el micrófono. Ma. Pero, ma. No, de todas modos, ma, quiero aclarar algo, ma, porque la gente no entiende. No es que odie, bueno, yo no odio el reggaetón, no me gusta. Pero este show es en español. Claro, no vamos a tocar reggaetón. No, pero claro que el reggaetón es español. No, pues, déjeme acabar, animal. Nosotros como anoche. Estamos fomentando como anoche. El arte, mae. ¡Cállese! Como anoche. Dije que vacíe calle. Todo lo que tiene dentro. Sí, mae. Ya lo tengo de varios cuando días. Cuando se la jala. No, mae. Yo soy una persona muy sexual, activamente. A mí muy sexual. O sea, no se la tiene que jalar. Activamente sexual. O se la jalan. Mae, tenía un amiguillo en Costa Rica, mae. Una vez llega y me dice, mae, tengo 6 meses de no jalármela por mis propios medios, me dice el carepiche, mae. Wow. Un primo, él se lo unos dijo aplausos un primo, para ese hijo de puta, man. ¿Qué? Aplausos para el man, ese que no. Yeah. ¿Se la jala en 6 meses? Sí. No, pero sí, mae. No, pero el reggaetón y hay espacio. Yo creo que hay espacio. Carlillos está cagado de la risa, mae, de las playadas de Mario, mae. No, vean, mae, tiene que acabar. Es que el mae ya se lo suponía que usted era playo y ahora con y esta ahora confesión, con esa mae. Confesión, mira, tú. Yo no soy. Yo soy. Si sería algo, mae, si escogí un rol sexual, sería multisexual, mae. O sea que. Yo le daba todo lo que tuviera agujero, mae. Ya sea pero perro, no, gato. Pero no que le den. No que me den, no. ¿No? ¿Por qué no? Mae, ¿sabe lo que hacía cuando me quedaba en su casa? Que usted no estaba, mae. Y en la casa de Carlitos también. Y se lo consigo a toda la gente que tiene perros, mae. Póngase peanut butter en el penis. O sea, en los huevos. Y los perros se los lamben, mae. Se siente riquísimo esa vara. Oiga, este, mae. Se le dice el perrillo que tiene usted en su casa, mae. A Loki. A Loki, mae. Al más chiquitito de todos. Mae, pero si te digo algo. Si estos dos hijos de putas. Bueno, este ya tiene novia, pero si vivieran solos, mae. Con tanto perro que tienen las casas. Playo seguro, mae. Sí. ¿Cuántos son? Como 5 perros que tiene usted, ¿ah? Tres perros y una gata. Tres perros y una gata, qué wow. Hijo de puta. Sí. Y el perro y la novia también cuenta. Son 4 perros y una gata, mae. Ahí está. Entonces los 4 perros le ponen la gata. Perrito. Con mis perros no se meta, carepicha. Ay, pero mató un gato, mae, también. Mae, pero no, tranquilo. Sí. ¿Usted? ¿Qué? No, vamos a ir con un poco. Usted es un asesino de gatos, mae. Vamos a contar la historia del gato. Sí, vamos a contarle, pues, mae. Para que se ponga a llorar. Cuéntela a usted, mae, porque usted fue ahora, que ahora, regresamos vamos a música, del mix. Vamos a ir con música, ahora vamos. Bueno, nos vamos a música que. Vamos al próximo segmento de y con música. Con un poquito de vino. Salud. Con DJ Tico. Salud. Salud. Nos fuimos. Rastaman. Esa para todos los que están con la. Las Yomon. Rigangan Yang. Para los que están fumando la hierba, Priscila. Que está ahorita toda la hombre escuchando sí. Para la gente que. Mae, el que se quiere echar un porrito, mae, con esa música. Que invite, sí. ¿Verdad, mae? Ah, que lo traigan aquí. Que lo inviten, nos lo manden. Los más de Costa Rica lo manden ahí por UPS. Sí. No, nada más no pongan destinatario ni pero, quién lo mandó, mae. ¿Usted qué dice, mae? Costa Rica son muy católicos, allá nadie fuma eso. No, huevón, todo el mundo fuma allá, mae. Son muy católicos, mae. Yo los he visto, nadie fuma, mae. Sí. Falta poco para que lo legalicen allá, ¿o qué? Ajá. Sí. No dejan fumar dentro de los bares, van a dejar fumar eso. Mae, bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema principal del día de hoy, de la noche de hoy. Oh, sí, ¿cuál era la tema pregunta? Tema principal, la pregunta. La pregunta, no, que no. ¡La pregunta de la noche! Que no vamos a poner ese tema, que ese es reggaetón y la pregunta. ¿Reggaetón? Hable. La pregunta, ¿no? Tema principal, por José Tejada, Perú. El tema principal. ¿Te has sentido juzgado, juzgada? ¿Te han...? Melancólico, bebé. qué lindo mongolo, man. Es algo serio. Ahora se me hizo reír este idiota. Como si se le hubieran hecho algo al hijo de puta. Parece que se le hubieran violado o algo, man. Amiga, amigo. ¿Alguna vez te han juzgado sin conocerte? ¿Te han juzgado? ¿Te han medido? ¿Te han probado? ¿Y se han dado cuenta que en realidad eres otra persona? ¿Te ha pasado eso? Mira, yo abro el tema de ese, mae, y lo abro diciendo algo. Yo soy un tipo de persona que mucha gente no me agrada, mae. Yo tengo problemas con gente que es del Medio Oriente, los veo y parecen terroristas y digo, hijo, ¡con los terroristas! Sí, ahorita los ponemos a bailar los cuatro aquí. No, tengo problemas con esos hijo puta. Tengo problemas con los peruanos. No sé por qué, señorita Laura afectó mucho mi vida. ¡Señorita sí. Laura! Con los costarricenses, fíjate que no tengo problemas. Solo creo que porque me junté con ellos desde que llegué aquí. Con los hindúes tengo problemas. ¿Con los hindúes? Te voy a decir algo que me ha pasado muy... Que me pasó... Con los negros no tengo problemas, fíjate. Los negros me caen bien, hay unos que otros tontos ahí que me caen mal, pero algo me pasó hace medio mes. Yo iba con un amigo que se llama Fernando a comprar un celular que él había visto por una página donde compra celulares. Y me dice, habla, porque el man no sabe hablar, no sabe hablar inglés. Entonces me dice, habla con él y dile que nos veamos. Cuando contesto el teléfono, lo primero que veo es que el tipo es hindú. Y yo con ese recelo, esa... Sí. Como que, ¿qué hijo de puta? Yo no quiero hablar con este cara de picha aquí. Y le digo, mira, es hindú, así es que tú sabes si te relacionas con él, ¿no? Y me dice, no, pero no pasa nada, ¿qué te ha hecho o algo? Le digo, no, nada. Me dice, no, vamos al final, fuimos a comprar el celular. Yo diciéndole por atrás, diciendo, ¿sabes qué? Estos tíos a veces son muy hijo de puta, te van a joder o cualquier cosa. Me dice, ¿pero tú por qué desconfías tanto de la gente si ni siquiera lo has visto? El problema fue que llegamos ahí y el tipo... De lo mejor, el tipo estaba todo tuanes ahí y se empezó a decirle que no, que mira, que el celular te lo voy a vender más barato. Y al final terminamos siendo amigos los dos, hijo de putas. Y me dice el mae, ¿sabe qué? Ajá. Cuando conozcas a la gente, no seas tan mierda. Sí, o sea, claro. Viene esa persona y tú piensas que es muy malo y que es eso y que es aquello. Y lo acabas de conocer y te das cuenta que el tipo es fenomenal. Es guay, como dicen ellos. Entonces, ¿a dónde voy yo? A mí, por lo general, todo el mundo me cae mal. Soy un poco borde. Como Eric me caía la punta de los huevos cuando lo conocí. No, ¿quién le caía bien a Eric? Ese tipo prepotente que se cree que es Dios, que todos tienen que la tierra gira alrededor de él. Problemas que es tipo técnicos. De puta. Pero, bueno, esa es mi experiencia que tuve. Sí. Contigo pasó igual. Cuando DJ Tico me presentó contigo y decía, hijo de puta, yo no lo quiero conocer. A este hijo de puta no lo quiero conocer. Ya ves, terminamos teniendo una relación homosexual por muchos años. Por ya. Muchos años ya tenemos una historia. No, pero sí, eso pasa muy a menudo. De que alguien viene y te quiere presentar a alguien. Y tú dices, pues, pero no me interesa tener. A mí me pasa con los negros, man. A mí los negros, man. Pero porque juzgan nomás por su color, man. No, es que no sé, man. ¿Por qué usted es... no...? Mae, los negros son los impulsores de la música rhythm and blues, mae. Son los que empezaron todo este movimiento, mae. Sí, ¿cuál es el movimiento? Movimiento. Si no es por el reggaetón. Hay si movimiento que se llama movimiento de las dos. Si no es por eso, putas, la música estuviera muerta, mae. Elvis no hubiera existido, mae. Ni Teo Calderón no hubiera estuviera cantando. Ni el Pop Ice tampoco hubiera existido. Exacto, mae. ¿Y cuál? Ni el Pop Ice. El Pop Ice. Justin Bieber. Oh. El Popeyes. Ni el Chicken Fried frito. Chicken tampoco, ¿no? Ni el Kool-Aid tampoco no hubiera sido tan Bueno, ahora hablando de racismo, mae, un saludo para Carla Molina. Se está conectando, sí, ya. Sí, mae, no, que tiene un admirador, mae. Wow. Mae, salúdeme a Carlita. Mae, pero. Que al mae le dicen burro, pero no por lo tonto. Como ustedes le dicen caballo, pero no por lo. No por lo. No por lo que rebuzna. No por lo caballo. No por lo. Sino por el. Ajá. Miembro. Sí, porque es un. Miembro? Porque es un semental, dice. Bueno, pero semen tal. ¡Ah! ¡Ah! Idiota. No, pero sí, o sea, nosotros juzgamos a las personas y ni siquiera conocerlos. Yo, por ejemplo, sí, me ha pasado muchas veces de que yo digo, no, yo tengo suficientes amigos, no quiero más. No quiero uno más, no digo, más. Mi Facebook está repleto, ya tengo 5,000. A mí me 5,000. Pasó eso con los chicos Sotaro, ¿eh? Yo no quería saber nada de ellos. Bueno, hasta la fecha me vale mierda lo que hagan, sí, pero... de una discoteca. No puede decir nombre. Ya no existe, pero para la gente que no sabe ya qué es Sotaro... Ya no existe, animal, ya cállese. Sí, pero la gente que no sabe qué es... ¿Qué es Sotaro? Es una discoteca. O sea, tú llegaste a una discoteca con un montón de gente desconocida... Y no te interesaba conocerlos y, ¿no? Y sin embargo de ese lugar yo he conocido muchas personas muy muy claro, ¿no? Buenas, claro, claro. Las gente con la que se relacionan ustedes son de ahí. Sí, y claro, crecieron sí, ahí de, se conocieron ahí. Exactamente. Se juntaron ahí. Por supuesto. No, desde antes. Nah, coma mierda, usted... Desde antes. No. O sea, usted, ¿tú te acuerdas Eric antes de Otaro, cómo era? Sí. Era la persona más amargada. Amargada. La persona más solitaria. Se quería cortar las venas. Se quería tirar de un puente. Se quería regresar a Costa Rica. Sí. Llegó a Taro y se le abrió el mundo. Le teníamos que rogar para que saliera. Sí, ¿te acuerdas? No, vamos, hay que salir. Hay que ir a este lado. Vamos para y aquí. Era por lo mismo de que este mae. No, no, no, no, no, no. Que voy a salir. Que iba a salir, que iba a hacer. A DJ Tico le pasaba demasiado eso todo el tiempo. Sí, es que la gente cambia también. Sí, la gente cambia, como yo, estoy tratando de cambiar, estoy haciendo algo bueno y ya no trato de odiar tanto más que el reggaetón, pero menos de ahí no. Sí, no debe haber odio contra la música, porque al fin y al cabo el reggaetón... ¡Que se muera! Es música también. Y, no, y, sí, va a pasar como todo, como la banda que... No, pero el reggaetón pero ya tiene mucho tiempo, ¿eh? Pero para mí el reggaetón es muchísimo mejor, más que la mayoría de la música mexicana. Sí, aunque hay reggaetón de reggaetón. Por ejemplo, me gusta mucho el old school, el reggaetón viejito y algunos nuevos que van saliendo ahora. Pero también hay reggaetones muy, muy feos. Es una mierda el reggaetón, estúpidos. Que se muera y punto. Sí. pero nos estamos yendo por la tangente sobre. Sí, sobre es que las... ustedes me provocan. Es una conspiración. Es que, ¿qué tal si tú. Se le fue por digamos, Detroit. Digamos que conoces a una chica, estás en un date y dices, soy una reggaetonera, tú no sabías, pero soy una reggaetonera. Usualmente si algo me pasa así, le sigo la corriente, le digo sí, y hasta no, que te la coges y ¿sí? De ahí. No, eso no se dice en el aire, no. No. Hasta que le das el amor. Ajá. Yo soy gay, ¿recuerda? Ah, sí, claro. Pues sí, o sea, te podría pasar también. No, pero sí. Sí pasa, por ejemplo, yo digo, a mí no me gustan las... A mí las personas que tienen tatuajes personalmente no me gustan. Uh-huh. Pero al final voy a terminar con alguien así. Sí, imagínate. Oh, entonces, igual, mae, a usted tampoco le gustan los negros y al final va a terminar con un negro. Con un negro también. También. Uno nunca sabe, mae. Soy multisexual. O una negra. O un gringo. Yo soy multisexual, mae. Yo a todo lo que se ponga usted ahí también le doy, mae. En el rol no tengo problema, mae. No discrimino. ¿Y a ti te ha pasado caballo alguna vez? No, el caballo está ocupado con el celular y con el Facebook. Sí, creo que poniendo voy a poner la foto que acabamos de tomar. Creo que le hemos dado muchas tareas. ¿A usted, ma, le ha pasado, DJ Tico? No, lo que le voy a decir, ma, estaba viendo el chat que dice Gordillo, dice... ¿Qué dice? Chiquitas, le cae mal a todo el mundo. Anyways, atentamente, Gaby. Yo ¿quién es Chiquitas? Yo creo que ese para usted. Sí. Que es atentamente Gaby. No, para mí, que me dice Chichitas. Chichitas. Oh, Chichitas. Aprenda a leer, caballo. No, están igual los dos. Ahorita con el poema te vamos a ver a ti, caballo. Caballo y caballo 2. Caballo 1 y caballo 2. Vaya, es que estoy ciego, man. Entonces, nos ibas a contar de tus experiencias de... religiosas. No, no, de si has juzgado a alguna persona antes de conocerla o si te ha tocado. Sí. Ver a, hacerte amigo de alguien y después era una persona totalmente diferente. Sí. También. Sí, últimamente sí me ha pasado mucho con lo del DJ. Veo gente. Gente y gente. Que tienen como una tendencia a ser como medio así, que soy superficial. Más grande. Diga nombres, el más grande. No. Digo, o sea, ser así, pues, más muy pichuz y todo. Sí. La nobleza y yo, más, ese más es un pura vara. Uh-huh. Pero ya cuando me lo presentan, ya hablando con los más, digo, a veces es como dicen todos, de ahí, la apariencia nada más. Claro. Pero sí. Diga nombres, diga no, nombres. No, a mí es al revés, madre. Las hembras cuando me ven me dicen, madre, qué madre más guapo ese, ¿me entiende, madre? Y entonces... tienen como miedo de hablarme. Me dicen, madre, las hembras, no, es que ese madre tan guapo jamás me va a hablar a mí. Continuamos con lo que estábamos hablando, sí, Perú. Sobre y entonces cuando ya yo les hablo, me dicen, ay, no, es que yo pensé que usted era un creído, porque como es tan bonito y tan guapo y está tan rico, sí. Entonces las hembras creen que yo, madre, como que yo usted, ignoro usted, la vara, madre. Usted es un poco repugnante, madre. Es que eso es lo que las hembras creen, mae. Usted como hombre también. Lo que pasa siente... es que las hembras. Que... Tú conoces a Eric, lo ves. Y pero es que por eso, mae. Es que usted como hombre se siente. No, mae. No, usted sí, como hombre se siente. Se lo digo porque somos amigos, mae. Como cuando está un pequeño gatito y le llega un así, mae, una fiera. Entonces se siente intimidado, mae, ante tanto ejemplar. Sí, no, mae, yo la primera vez que lo vi no me sentí intimidado, mae. Lo primero que pensé, pobre. Se pobre le paró persona. La picha. No, pobre también. Persona, este hijo de puta parece que está cagando con esa cara así como de enojado. No, lo que pasa es que las muchachas ven a la primera vista a Eric, pero después realmente ven cómo está en la página y pues se dan cuenta de lo que realmente ¿qué tiene? ¿Qué tratas de decir? ¿Que tiene una pinga muy grande? No, lo que en la página no. Oh, entonces, en la página. Entonces sí, juzgan por su apariencia, pero después lo conocen un poquito mejor. Y pues se como que dicen, ese mae parece, se ve carepiche. Ya cuando lo conocen bien, dicen, no, ese mae no se parece carepiche, es semerendo carepiche. Sí, mae. Lo que yo pienso de usted, ajá, ajá. Sí, pero yo lo... No, que yo, digamos, usted, yo decía, mae, ese mae tiene cara de playo, mae, que le gusta mamar picha. También, mae. No, y cuando ya lo conocí, no era que le gustaba mamar, sino que este mae lo empinaban y... También le daban... Pum, pum, arriba, totota. Sí. Sí, pero qué rico, mae. Pero no, mae, eso es tema de... De... Caballo. Caballo. Sí. De juzgar a las personas, pues, o sea... Pues. No, también, mae, si usted quiere entrar más a fondo en el tema, también cuando ya el estereotipo, mae, es... Como aquí en Estados Unidos, a todos nos pasa, mae. Mexicano, aquí, mae, para todos los gringos, son mexicanos. Aquí para los gringos todos, mae, somos hijueputas mexicanos, mae. Mexicanos. Uh-huh. Y peruanos. Y, mae, no hay peor cosa a mí que no es como no, me meten la madre, mae. Mae, ¿qué? ¿Usted de qué parte de México es? No, no hacía tan carepicha, mae. No, mae. Caso que ando aquí un hijo de puta nopal en la frente, mae. No, pero ya profundizándose un poco en la filosofía y viendo las cosas en el fondillo, profundizándonos en el fondillo. Vea, hijo de puta, le estoy hablando bien. Vea, no, mae. Tiene toda una razón de ser, mae. Todos tenemos un trauma que nos lleva a causar esas cosas, mae. Digamos. Qué? Bueno, ¿qué le fue el trauma de los gringos? El de 911. ¿Cómo tratar a la gente, mae? ¿No? El de 911. Sí, mae. Y aparte. Uno conoce gente, mae, que se sienta que es un poco superior a los demás. Y esos maes casi siempre son así, mae. Pero el problema no es ellos, mae. Somos nosotros que nos sentimos que ellos se sienten mejor que nosotros. O sea, el problema no es de ellos, mae. El problema viene de la raíz que somos nosotros, mae. La raíz cuadrada. No, no, al chile, mae. Uno tiene que cambiar por dentro, mae. Si uno se siente mejor consigo mismo, no tiene tantos problemas de odio, mae. Pero ¿y eso esto qué tiene que ver con este? Demasiado, mae, porque usted cuando cuando es como empieza el problema, mae. Si usted empieza con un trauma, mae, que le hacen algo, usted, digamos un negro le roba a usted, mae, usted va a pensar, no, todos estos hijos putos van a robar, mae. Entonces yo voy a estar a la guardia de todos los negros que le estén robando, mae. Y de ahí viene la raíz, mae. Y está hablando. En teoría, la mayoría son así, estos hijos putos. No, mae. No, por eso es que no me gustan que son negros, buena gente, mae, en Nueva Orleans. Sí, cuando duermen, mae. No, mae, hay gente que es muy. Hay, es como todo, mae. Usted, es como que se diga que todos los mexicanos, vea, son inteligentes. ¿Qué me pasó la primera mismo, vez? Mae. La primera vez que fui a Costa Rica y que fui a Pérez, mae. Vi unos 2, 3, 4, 5, 6 playos, mae. Porque los conté. ¿Y qué pensé? Aquí en Pérez hay solo playos, mae. ¿Cuándo la verdad no es así? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Más o menos. Más o menos. El 50%. Es un pichazo de playa, mae. Mae, conocí a Perú, mae. Yo odiaba a los hijos peruanos. De putas peruanos. Ya lo conocí. Es mejor. Como Carlilla dice, mae, el complejo de la inferioridad, mae. Ahí, de ahí deriva todo. Todos los problemas que tenemos con otro tipo de razas y con otro tipo de gente viene de ahí, mae. Porque es como en los países latinoamericanos, mae. Siempre está el conflicto entre el rico y el pobre. Están los maes que tienen mucha plata y los maes que no tienen plata. Y el pobre... Y al final dicen que hasta que no se conoce no saben cómo es la vara. Ya al final sabe uno que caga igual, que huele la mierda igual. Entonces no hay tanto problema, mae. Es como todo. Realmente no somos tan diferentes. Exacto. Exacto, pero como les decía antes, Carlilla tiene razón, mae. Todo viene adentro. El complejo de inferioridad es el que... Sí, que uno denota, mismo tiene... denota todo lo que hagamos. Exactamente, yo creo que la misma gente, nosotros mismos a veces pensamos que somos menos, que somos minoría, que somos de repente de otros países y pues ahí es donde... Mira, de aquí Claudia me manda por Facebook, me dice que ella no sabe inglés, ma, y que se siente muy atacada por la gente que está la gente hablando inglés y que ella siente que hablan de ella cuando se ríen y cuando dicen... Pero simplemente porque no sabe. Y de ahí Y es otro tipo de estereotipo de que los mexicanos o de que los latinoamericanos o que ustedes los nicas no saben hablar, no saben hablar inglés, mae. Y entonces viene lo mismo. Ajá. Que nos ven de una forma, o el típico, mira, me pasó una vez, estaba fuera de mi casa, estaba cortando el césped con una máquina, iba yo caminando con un sombrero mexicano todo grande para que no me pegara el sol. Y yo iba ahí bien cortando y se para una gringa en una camioneta muy grande. Y me dice, muchacho, y volteo y le digo, ¿qué pasa? ¿Cuánto cobras porque me cobres mi porque me cortes mi yarda? Y le digo, ¿cómo? Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y le digo, es que yo no sé cuánto cobran. Y me dice, ¿y por qué la estás cortando? Y le digo, es que aquí vivo yo vivo aquí, por eso la corto aquí. La gente, la mujer se puso roja y se fue, mae. Historia verídica, mae. Pasó hace años, ¿no? De verdad, mae. Sí. Qué ternura, mae. Pero sí, madre, qué ahí... Qué tierno, madre, hasta que me llegó al corazón, madre. Creían que eras un brasero. Creía que era un brasero. Y no tiene nada de malo. Tengo toda la pinta también, ¿sí? Entonces. Tengo un nopal en la cabeza, en la frente, en el pecho, en todas. No, yo también me acostumbré, porque yo también... supuestamente cara de indio que tiene usted, madre. Mexicano, entonces siempre... Y si usted parece que ya... en lugar de parecer de Machu Picchu, parece ya Culiacán. Y por parte está bien, porque... Es tu culiquiquian. Gracias, Carlilla. Carlilla dice que por qué no aporta algo usted a la... mierda esa que está hablando este. A ver, sí. ¿Yo a por ver, qué? Diga. ¿Yo qué quiere? ¿Cuáles son sus complejos, mae? Compártalos con nosotros. Sí, ¿por qué odia tanto a la gente? Sí, mae, ¿qué le pasó odia a usted, chinos, odia a los ¿a usted negros, no lo violaron de niño o algo, mae? No sufrió un trauma así fuerte, mae, contra la sociedad. Yo creo que algo sí. Que le hizo a usted ser la persona que es, mae. Sí. Ese odio que tiene está muy grande, mae. Tanto rencor. ¿A qué se debe? ¿Qué? ¿Con quién? Con todo el mundo, mae. Con todo, con los chinos. Usted odia a todos, mae. Odia a los... No, a mí me caen bien los... ¿Qué? Me caen bien. Me cae bien un mexicano, un peruano, una americana. ¿Y quién le dijo a usted que me caen bien carepichas? Que estemos haciendo un show aquí no quiere decir que me caigan bien. No, pero les digo que le cae bien nada más una persona, después odio a todos los demás. No, pero ni ustedes, ma, aquí no me caen bien carepichas. ¿Sí? Exacto, ma. La cari, ma. Vea. Aquí. Ya entendí Cantinflas. El problema de usted, ma. Cantinflas, hijo ma. De puta, ma. No, ¿sabe qué, ma? Me gusta Cantinflas. No, ya. El único mexicano que me cae bien. Ya entendí el problema con de usted, Ramón. Ma. Ya entendí por qué me dice playo todo el tiempo, ma. ¿Me lo quiero coger o qué? No, ma, usted es un gay frustrado, ma. Todavía no sale del closet playo. Y se refleja conmigo, ma. Me usa como un espejo, ma. Hijo de puta, ma. Hasta que hoy fui entendiendo la verdad, ma. Pinches, ma. Sí. Mae, bueno, cambiando de tema, un saludo para Kristin. Saludos. Que dice que le gusta el chucuchú. Esa, mae, sí, mae, le gusta el... ¿Chucuchú qué es eso? El ¿qué es? Dale, que es la banda mexicana y lo que tocan en Calúa y ¿quién no sé es qué. Esa? Kristin, la el prima un, de... El unta. Lo que usted baila así de barrilito. ¿Y eso qué tiene de malo, hijo puta? Yo tocaba esa música. ¿Qué es lo que estamos hablando, mae? Todos apariencias. Mexicanos, mae. Mae, usted cállese, que en Costa Rica escuchan Vicente Fernández más que nosotros. Sí, pero para las borracheras. Me vale mierda. No, por eso, es que Vicente Fernández está bien, mae. Sí. No es. No, pero por ahí leí. Y para cerrar con el tema de ¿quién dice que vamos a cerrar aquí? ¿A usted quién le han dado potestad para que ande cerrando el tema? Yo... Digo, este para... ¿quién le ha dado? Lo abre y lo cierra como le da la puta gana. Sí, o sea... pero el culo, ¿o qué? También. Ah, no sí. Cuenten sus intimidades aquí, mae. Aquí no vengan a contar sus intimidades. Digo, para pasar a otra cosa, digamos, de repente, okay. Si quieres dar la poesía. No, eso es para el clímax, mae. Igual con ya estamos en el clímax, ya. ¿De cuál de las canciones de Costa Rica, mae? Al siguiente ya es la despedida y... Que puede ser parte de la despedida. Bueno. No, por favor. Se va que ya todo el mundo jale. Sí. Para que ya todo el mundo jale. Con ustedes, más adelante, el poeta el caballo poeta. O el caballo les poeta. Recuerdo caballo que, poeta. Para todos. Recuerdo que desde Dallas al mundo. En santosindiscretos.com. Vamos D-Townradio.fm. Ya se me olvidó qué era lo que iba a decir. Una idiotez como siempre, una idiotez como siempre. Mae, me interrumpe, mae. No, seguimos con desde el... ¿Desde qué cosa estudio? El mix de DJ. Para el mundo. Sí, el mix de DJ Tico. Y por eso es que le decía, para terminar un ratito con lo que estábamos hablando, pues que... Bueno, qué feíto que no tengan complejos. En conclusión, todo mundo, mae. Todo mundo discrimina. No, todo mundo, sí, mae, pero... Para todo, mae. En conclusión, todos todo viene somos partes del sistema. Todo viene de nosotros mismos, mae. Y The Matrix. Lo vi en una película. Lo vi en una película, The Matrix. Todos Estamos aquí, mae, usted, pero a la vez no estamos aquí. Usted está como el tipo mexicano, mae, que se educa de la televisión. No sea animal, mae. ¿Cuál mexicano, mae? No digo yo, es usted el estereotipo de los mexicanos que ven las telenovelas no, para educarse, mae. No, yo leo pero usted internet. Es con las películas, y leo el internet. Y Yahoo sí. Y Facebook. Si está en internet es porque es cierto. Si está en Wikipedia es porque es cierto. Sí, mae, yo sí me lo imaginé, lo sospeché desde un principio, mae. La gente como todo usted, lo que sé, lo aprendo de Wikipedia. Esto es lo que hablaba del reggaetón, mae, que todo se pierde como gente como usted, mae. Pero, mae, vamos a cerrar con esto, mae. Hay que cambiar nosotros mismos, sentirnos un poco más seguros. Bien con nosotros, seguros de sí mismos. Saber que no toda la gente es mala afuera, mae. No. Que todos somos iguales, que la caca nos huele sí, igual a la todos. La próxima mae. Vez que veas ahí un negro todo maloso y. Dele la mano, es más. Metros, antes de que lo salte, usted le da la antes, billetera al sí. Mae. No, mae, es que usted no sabe qué hay detrás de la historia de esa historia, persona, mae. De esa persona, si no lo juzgue, por tuvo favor. Tuvo una razón por la que la persona está ahí, mae. Sí, necesita crack o de repente está desesperado. y es pues... como el odio que les tiene usted a los gays, mae. Todo viene de usted, mae. Uh-huh. Todo es dentro. La próxima de usted. Vez que vean a un gay también, por favor. Yo creo que el siguiente segmento, la semana que viene vamos a enfocarnos en los problemas que tiene él y con la comunidad gay, ¿cómo se llama? Sí. Con la hemofilia. Hemofilia. No, homofobia. Uh-huh. Que tiene, que le tiene este mal a los gays. O sea, usted me quiere llevar a salir de closet. No, ma, simplemente quiero entrar un poquito más dentro de mí. No, de usted. Ya ve. Ya ve que se le sale. Mae, es que se pone romántico, ya, mae. No, mae. Ya, mucha la mierda, mae. Vamos a ir con el DJ Tico Mix. DJ Tico Mix, nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Regresamos! ¡Hola! Regresamos con el segmento de. Ese es Ska, ¿verdad? Oye, y el turno le toca hoy la oportunidad tocamos, de ser un bueno, mejor. Tocamos buenas canciones de República Fortuna. Bueno, señoras y señores, niños, niñas, abuelos y abuelos, saludos para Gerardo. Llegó a Gerardo. Se me olvidó decirle. Llegó, y saludos para todos los que están que ahorita. Que va a estar muy orgulloso. Mae, el chat que ha estado muy activo, mae. Fabián Loco, gracias, Carla, Cristi. Gracias, agradece. Anón, ¿cuál es el nombre? Anón 2687. Gordillo. 75. Saludos. A Carla. Piso 69. Mae. Piso 69. Bueno, vamos, este segmento es titulado, ¿cómo se llama? Sí, rompiendo la poesía. Destruyendo la poesía. Destruyendo la poesía urbana para toda la gente de Costa Rica, especialmente. Unos momentos. Para toda la gente inculta que le encanta sí. Hablar de tonteras. Es un momento aquí, de reflexión por parte de del caballo poeta. De reflexión. A ver, usted introdúzcalo, Mae. Sí. A continuación, pues pasamos a nuestro segmento Destruyendo la Poesía Urbana por parte de Eri, el caballo. En un lugar de la mancha, donde el semen no mancha, vivía Don Juan de Troya con sus 3 metros de polla. Tenía 100 doncellas, se chingó a 99 y dejó una para el jueves. Toc, toc, ¿quién es? Replicó la mujer. Soy Juan de Troya y vengo a meterte la polla. No puedo, tengo la regla. ¿Qué negra? Ni qué cuyones. Abre, que te la meteré hasta los pulmones. Bueno. Poema de amor. Sí. Muy romántico el poema. Para mae. Todos los románticos. Para toda la gente que no terminó la primaria. Para todas las parejitas. Muy, muy romántico el poema. Mae. Para todas las parejitas que se están ahorita... Y esta idea no se nos ocurrió un día de estos que el caballo recitó un poema y que nos quedamos anonadados. Anonadados. ¿De qué? Y de ahí surgió el segmento de cómo destruir la poesía urbana. Destruyendo la poesía urbana. Y sí. Llámenos, pongan los comentarios que quieran, búsquenme en el Facebook, Mario Lacari. Uh-huh. Si quieren que no sigamos con la poesía, que no sigamos destruyendo la poesía, por favor, pónganos ahí. Por favor. Que no sigamos haciéndolo. Pero si quieren seguir apoyándonos también, Hay que apoyar el talento costarricense. Este muchacho escribe poemas y todo. Y creo que está mejor que la semana pasada. A mí me gustó más que... Sí, la semana pasada. Yo creo que lo estudió este poema. Sí, se la pasó en su casa estudiando toda la semana, yo creo. Se esforzó un poco más y pues este... Sí, la semana pasada, si lo pueden escuchar todavía... La semana pasada fue un desastre total. El de la semana pasada va a estar en el CD que próximamente va a salir. Sí, sí, sí. El caballo poeta destruyendo la poesía urbana. ¡Cómprelo ya! ¡Está a la venta! No, yo les quiero recordar de que el show se repite todos los días a las 2 de la tarde para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo completo. Todos los días. Lunes a viernes. Todos los días. No, te dijo todos los días, ¿sí o no? Bueno, todos los días. Sí, a las 2 de la tarde. Saludos a Veterano 1 que nos dio el favor de tenernos aquí. También a Veterano 1 y a Ditan Radio. Gracias por estar... a todos nuestros patrocinadores por el soporte que nos están dando. Uh-huh. Al Pollito Chicken. Pollitos Chicken. El vinito que nos estamos tomando. Condonex. Uh-huh. Duralax. Duralax. Se quedaron con el culo ahogado. Baterías. O sea, anonadados. Baterías. ¡Cállese! Que me interrumpe. En el conejo. Las del conejo. No podemos decir todo el nombre completo porque nos, sí, nos pagaron y un poquito. Sí, y por favor, y pues si quieren, si les gusta el rock, el ska, el reggae, todo lo que tocamos. Que nos manden las canciones, mae. Todo lo que tocamos. Y si a Carlita, mae, le vamos a deber la de Pisando Fuerte, mae, para ver cuál es un día de estos. Pisando Fuerte. No, pero es que lo que está es con ganas, mae, porque sí. Como que estás pidiendo esas canciones, mae. Pidiendo Pisando Fuerte. Sí. Me dice, mae, tóqueme Pisando Fuerte, mae. Fue el comentario que vi. Es que no es lo mismo tóqueme Pisando Fuerte que Pisando Fuerte, tócame. Otra cosa del caballo poeta. Sí. Ay, está tarde, por eso, caballo poeta. Es que, ¿qué le digo yo, maestro? Sí, y dtownradio.fm también, el lunes también los invitamos para los que se quedaron con ganas de escuchar reggaetón. El lunes está DJ Tico con Veterano. El lunes está DJ Tico con Veterano. Ese maestro tiene el show sábados de, ¿qué horas es, maestro? ¿De 6 o las 7? De 9. De 9 a 11. Sábados, lunes de 7. Uh-huh. Los que no se quieren ir a bailar, pues se pueden quedar a escuchar reggaetón. Los que quieran andar perreando, si andan en el carro. En el carro casa, también, por tu niño. Nada más buscan vtownradio.fm. Tócamelo, mami. Dámelo así. En la aplicación de TuneIn para... TuneIn en inglés. Díganos en iPhone, inglés. En TuneIn. Y okay, en TuneIn. Español sería TuneIn. En iPhone. ¿Qué huevones ustedes dos dicen tonteras? En iPhone, sí, Android, te habla muy inteligente, cualquier teléfono, se pueden bajar la aplicación y buscar D-Town Radio, D-Town Radio Time, Reggaeton Time, y para poder escucharnos. Y también, si se meten a la página, pueden escuchar los shows anteriores de nosotros, de Santos Indiscretos, y también, como les comento, un poquito de música también. Santosindiscretos.com, uh-huh. Está sonando la música 24... Sí, 24 horas también. Bueno, es la música que nos gusta, nuestro playlist personal. A los que también comparten nuestro tipo de música. Sí, música de rock sudaca. Sí, hay mucho. Rock sudamericano, Calamaro, reggaetón, Calamar, tenemos Cadillacs, Soda Stereo. Música española. Bumbery, Hombres G. Sí, hay de todo. Sí, un poquito de todo, un poquito, y vamos a seguir poniendo más música. Y la música que ustedes quieran escuchar también. Se la tocamos. Nos dicen y la ponemos. Le tocamos bandas, lo que quieran. A todas las hombre bandas. O mujer, aquí no hay discriminación. Sí, yo sé que sí. Hombre o mujer. Sí. Mae, sí, Santos Indiscretos y niño, por Facebook niño, también. Iba a decir niño, pero no. Ya me iban a pintar de pedófilo. Sí, y gracias otra de vez. De pedófilo. Pedorro sí, pedófilo no. La hora una se gran va, diferencia. La hora se nos va rápido. Pues puta, ya se nos fue la hora, mae. Ya estamos llegando casi al final del show. Pero les quiero recordar que si gracias. Sigan en sintonía de Gitan una Radio. Cosa, a todos los que le van a Rayados ganamos contra Tigres. Ya como siempre, no, para echar a la gente empiezan sí, a hablar. Sí. No, y otra vez me sigo cagando la risa de los apricistas, especialmente Kenneth, que mae, hablaban mierdas que iban a quedar campeones. Sí, el DJ Tico estaba igual que... Mae está tranquilo, pero ese que el otro playo Kenneth sí estaba hablando picho. El equipo papá de Costa Rica, no sé qué dice este hijo de puta, mae. En su tiempo quizás sí, mae. Fue cuando estaba, cuando era dueño mexicano del equipo. Pero al menos ya escuchando el show se olvidaron un poquito de la desgracia, de la tragedia que sufrieron. Sí, ya con este poco de animaladas que estamos diciendo. Siquiera se distraen un ratito. Y de eso se trata el show, una cosa solamente para vacilar, no tome nada personal. Nosotros sí sabemos que Eric habla mucha mierda, pero no se lo tomen personal. Sí, no. Es parte de... Todo es parte del show. Sí. Showbiz, como dicen aquí. Sí, y todo es parte del show. Y también por Facebook, por favor, nos pueden encontrar también. facebook.com/santosindiscretos. Y compartan la página también para que sus amigos, de repente, si conocen amigos que le gusta la tertulia, le gusta el género. El género de música que tocamos. El rock, el ska. El reggae. Pues reggae, rock, ska. ¿Sí? Saludos a todos los rastas que nos están escuchando. Rastaman. Desde todos Limón. Todos los rastas, los marihuanos, los... Ringan. Desde Limón hasta Fortuna, man. Hasta Bribri. A Bribri, que mi hermanillo ya tiene su plantación ya lista. San ya, Carlos, Naranjo, Tuculillo, Machu Picchu. Eso no es parte de Costa Rica. Chinaquichá, no, pero eso en general, ah, todos, general. ¿No? Monterrey, Xuchitimilco, yo agachate y te me lo brinco. Sí, a todas las ciudades de por allá. Y los que nos vayan a escuchar en la repetición, los que nos escuchen de todas partes del mundo. Sí, los que nos escuchen mañana, entonces quiero decir muchas saludos a todos. Buenos, que hoy es buenas miércoles. Tardes y buenas esperemos tardes, que les miércoles. Haya hecho provecho el almuerzo. Sí. Saludos a tu madre. Saludos a todas las mamás, atrasado. Sí, y a futuro en Costa Rica el 15 de agosto. Feliz Día de las Madres. 15 de agosto. Tu madre, güey. Si por casualidad este programa se está escuchando en Costa Rica el 15 de agosto, ahí está el saludo. Ahí está. Feliz Día de las Madres en Costa Rica. Y también queremos recordar a toda la gente que sea un poco más honesta, un poco más. Más calidad de vida, hay que aprovechar este tiempo que nos queda. Seamos mejores personas. Hay que ser mejores personas. Dejen de fumar mecha, si no compártanla, si no. Eso de fumar solos, eso es. Y enfermedad. No la tiren, désela a otro que la pueda apreciar. A los alcohólicos, no tomen solos, inviten a gente que tome con ustedes. Uh-huh. Eso no está bien. Sí, nunca tomen una bebida solo. Siempre compartiendo, siempre. Acompañados, sabe más rico. Sí, exactamente. Buena vibra, todo, tiene que estar bien, todo buena este vibras, mundo. Man. Buena vibra. Buenas vibras, buenas todo. Noches, que ya vamos a cerrar te el show. Te regalo todo. Sí. Todo. Sobra. Santosindiscretos, .com. Ekeko's Studio. Ekeko's Studio. Veterano 1. Veterano 1. D-Town Radio. FM. La Cari. Perú. Perú. El poeta. DJ Tico. Nosotros somos los Santos. Indiscretos. Y nos vamos con esta canción. Gracias a todos. Bye.